be here when everything is just right. I will be here after you move on. I'm a rock in the ocean. El llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótono, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente, que pide camelias blancas. Llora flechas en blanco, la tarde y mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra. Corazón malherido por cinco espadas.